Quiero saber dónde habita ese chiquillo inquieto, hijo del marfil. Quiero que tomes mi mano y me digas, pequeño, estoy junto a ti. Quiero que el mundo en un vuelo anide un abrazo y desde las nubes saluden payasos solo para hacerte sonreír. ¿Cómo borrar de mi mente la falta de suerte, los días sin sol, cuando un abrazo bastaba para ser el dueño de tu corazón? Quiero caer en puntitas, rodar en la esquina, reírme de nada, gozar de la vida con un poco de jabón. Sabe Dios si aún estoy preso en mis recuerdos, si estos versos dan la calma a mi voz. Sabe Dios si aún estoy vivo o estoy muerto. Es un llanto de perdón, es un canto de perdón. Quiero ser el que dibuje en tus ventanas estrellitas y una luna celestial. Pasa el tiempo y la conciencia se hace joven. Quiero verlos respirar, quiero verlos respirar una vez más. Quiero bañarme de tierra, silbar despacito como lo haces tú. Quiero querer tantas cosas que de un día a otro perdieron su luz. Quiero amarrar mis zapatos con hilos de seda, jugar con un grillo y con una manguera, empaparme de ilusión. Sabe Dios si aún estoy preso en mis recuerdos, si estos versos dan la calma a mi voz. Sabe Dios si aún estoy vivo, estoy muerto. Es un llanto de perdón, es un canto de perdón. Quiero saber un lugar donde el piso sea de coral, donde no haya uniformes y que la migraña pierda el borde. Quiero perderme en el mar y dormir junto a la luz de sal, darle rienda a mis temores, que detrás del día anda la noche. Quiero saber de un lugar donde el piso sea de coral, donde no haya uniformes y que la migraña pierda el porte. Quiero perderme en el mar y dormir junto a la luz de sal, darle rienda a mis temores, que detrás del día anda la noche.